pendejita que me hiciste, te buscaste una pautita ahí, pero mire, eso es de puerco, usted no sirve. Nosotros somos las y en la calle tú eres un infeliz. Quintana, Manuela, San José, Urutungo, Las Monjas, Las Margaritas, El Mirador, Las Casas, Cantera, La William, Canales, La Perla, Puerta Tierra, Guanamato, El Coquí, Villa Kennedy, El Toa, Seyé, El Prado, La Dalia, Monteatillo, Sabana Bajo, Torre Sabana, Cagua, Junco, Montepal, Ponce, Villa Palmera, nosotros somos un montón. Oye, Ñengo, tú lo que eres un puerco, mi hermano. Usted se pautó con nosotros, comió con nosotros, vivió con nosotros y después nos tira. Pero tú sabes qué, usted no sirve, mi hermano. Usted no es un hombre, usted no tiene calle. Papillo, mámame el bicho tú y cágate en tu madre tú. Nosotros tenemos poder, sin cojones me tiene full record. Estamos a fuego, les vamos a estrellar la compañía si se lamben. Atentamente, Correa. Tranquilitos. Porque ya tú sabes que está a fuego, que somos los de la CUA apoyando a los menores, los herederos, los manillas. Mira, Pompu, se reporta aquí que aquí a las casas, de la zona peligrosa, que no se va a llevar. Ya tú sabes, no hay que hablar, me da un pollo, le llevo a pendeja. Pompu, habla el primo de aquí, desde la Casa de Cristal. Dile a esos chamaquitos que se alineen, porque si no, la cara le vamos a borrar. Este perro de Cagua tiene más de que ese tipo no daría contigo. Estamos tiros contigo. Maspauta.com